canción de siempre? Aburrido del dial y los algoritmos. Olvídate, ahora sí te escucho. Un programa, un podcast, un espacio de Radio Pedal para la música emergente de acá. Respirar los pies de miles caminando hacen la máquina andar. Vos también sos hijo del sol y también sangras como la tierra a tu alrededor. Mira bien para recordar que este sol no se puede comprar. Mira bien para recordar que este sol no se puede comprar. Con el sol, saca tu pie de cemento. Y esto que está sonando y que estaba sonando, que ha pasado por un montón de estados, se le dice Afrobeat. Y la banda se llama Tabú Afrobeat, es una banda uruguaya. Y acá tenemos a Manuel, músico de Tabú Afrobeat. ¿Cómo andas, Manuel? Gracias por venir. Muchas gracias a ti, Pablo. Bueno, por favor, me he quedado un poco sin palabras en este viaje musical. No, primero que nada, contame un poquito y contale a la gente qué instrumento tocas vos de todos estos muchos que están sonando. En Tabú Afrobeat toco el saxofón barítono. El barítono, justo, o sea. En la grabación esta no está porque no lo tenía en su momento del tema este que está sonando. ¿Y tocaste algún otro saxofón? El saxo tenor tocaba antes. ¿En este tema, por ejemplo? Sí, claro. Ahí va. Y toco el teclado también. El saxo barítono es como el saxo más grande y grave, el que tiene como una vueltita, en la, sí, boquilla, ¿no? Exactamente. En alguna temporada vieja, en la presentación de los Simpsons, Lisa Simpson creo que lo tocaba. Bueno, Lisa toca el saxo barítono. Ahí va. Claro. Es el que da como ese sonido bien grave, ¿no? Exactamente. ¿Y cuántos vientos tiene actualmente Tabú Afrobeat? Tabú Afrobeat tiene ahora saxo barítono, saxo alto, trombón y trompeta. Cuatro vientos. Cuando suena ahí al unísono es una bomba, ¿no? Es hermoso, está lindo, sí. Claro. Desde el trombón, claro, y el barítono hasta el ataque de la trompeta, ¿no? Pasando por el... ¿Tienen saxo tenor, me dijiste? Saxo alto. Saxo alto, iba. Sí. Claro, sí, un tenor capaz que se perdía un poquito. Un tenor queda más ahí emparejado con el trombón. Claro, bueno, ahí sí. Ahí en altura. Bueno, ¿cuántos músicos hay en escena a la hora de tocar Tabú Afrobeat? Pregunto porque ahora el viernes 12 de mayo se viene un toque en el Chamuyo de Tabú. Se viene tremendo toque. Se viene tremendo toque. El sonido super chango. Bien, o sea que para bailar, sí, para gozarse. Bueno, ya vamos a entrar en eso, pero bien, para ir adentrando un poco a la gente, porque por ahí, bueno, está bueno como ir de a poquito. ¿Me llegaste a decir cuántos músicos? No te dije todavía. No. Somos 10. 10 músicos. 10 músicos en escena. Estamos hablando de cuatro vientos son. Estamos hablando de la sección de vientos, somos 4. Uh-huh. Después tenemos dos guitarras, que una es la guitarra rítmica y otra que en el Afrobeat se llama guitarra tenor, que puntea. Claro. Que queda como en el bajo, entre el bajo, ahí, viste, va ahí haciendo unas contestaciones. Ahí va. Después tenemos bajo. Sí. Y después de base rítmica hay batería, percusión y clave, que toca el shakeré también, una misma persona. Claro. Bien, y estamos hay extranjeros en la banda, según tengo entendido. Sí, yo soy argentino. Ah, mirá, bueno, ese dato no lo tenía. extranjero de acá. Bien, sí. La vuelta después tenemos a David, que es colombiano, que es el que toca la clave y el shakeré. Y después tenemos a Jorge, el Tico, que es de Costa Rica, toca el bajo. Bien, bueno, así que una banda ya desde el vamos, con integrantes, bueno, plurinacionales. Y bueno, y se fueron ahí las influencias hasta el África, ¿no? ¿Qué nos puedes contar acerca del Afrobeat? A mí me decís Afrobeat y me da Fela Kuti. Que Fela Kuti es el Afrobeat. Ahí va. Fela Kuti es como si vos hablas de funk y te referís a James Brown. Claro. O sea, es el creador. El Afrobeat no es un subgénero. A veces se confunde. Como tiene como una llevada medio funky. A veces se lo toma como si fuese. Se le llama funk africano. Y eso es un error, porque el Afrobeat es un género. O sea, lo creó Fela Kuti. Claro. Fela Kuti es un. Es nigeriano. Estamos hablando de música de la década del 70. O sea, todo sucedió en los 70. Y es muy interesante la vida de él también, porque el Afrobeat nace en un contexto de una dictadura, o sea, mucha represión en Nigeria. O sea, y las letras de las canciones de él son historias y cosas que él habla en el momento en el que sucedía. Qué loco, ¿no? Contar como cosas tan crudas con una música tan bailable, ¿no? Tan para arriba, tan gozadera, ¿no? Sí. Y estamos hablando de canciones largas generalmente, ¿no? Sí, es algo que tiene el Afrobeat que a mí me encanta, que, o sea, es un concepto. O sea, de 15 minutos, 10 mínimo, cada tema. Claro. Como él era muy... no me sale la palabra ahora, irreverente por una forma, o sea, no iba a decir, bueno, voy a hacer temas de 3 minutos porque es lo que pega en la radio, voy a hacer temas de 15. Claro. Y se genera algo, como una especie de, por decir una forma, como un mantra, uh-huh. y cuando llega un punto y ahí llega el canto y a lo que transmite y todo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en un toque de Tabú Afrobeat, y bueno, y sí, se entra como en un trance, ¿no? Y la gente se pone a bailar ahí. ¿Y cómo se logra la concentración estando tocando, digamos? Porque me imagino que... porque son temas tan largos, ¿no? Y yo digo, estos locos no dicen, hacemos 24 vueltas de acorde y después pasamos a tal otra parte, o sea que hay como alguna llamada de percusión. Sí, claro. ¿Cómo es? Hay temas que los tenemos más abiertos, digamos. Después hay otros que sí los tenemos más estructurados, sí. Bien. Perdón, no me sería la palabra. Pero ahí, cuando hay un solo, nada. O sea, son señas. Yo usualmente llevo las cuentas o algo, y es a la cuenta adecuada, ya sabemos a dónde es ir, a dónde vamos, claro. Cuál es el siguiente paso. Seguro. Pero ahí hay un tiempo, hay un lapso de tiempo que ya sabemos que ahí se puede extender un solo, una frase. Claro. Y de longitud, o sea, de tema está, nosotros comparado a lo que lo tocaba Fela Kuti, lo estamos haciendo corto. Él tocaba temas a veces de media hora. Claro. Ustedes se van a 15 minutos por ahí, sí, más o menos. Sí, o menos, 10. Ahí ¿viste? Va. Claro. Sí. Sí, bueno, se pierde un poco la noción del tiempo, ¿no? Cuando se está como en ese trance. También. Así que bueno, está bueno ahí, como es otra dinámica, ¿no? De hacer música, ¿no? No la claro. De las estructuras. Sí, sino que viene, o por lo menos Fela Kuti lo agarró eso de el jazz. Claro. ¿No? De que hay un momento en el que hay un solista y el tema dura y el solista se expresa la cantidad de compases que se pautaron. Uh-huh. Y también algo que es una característica muy importante del afrobeat, que viene emparentado con lo que es la percusión africana, o con el concepto de percusión africana, que es la polirritmia y es la repetición de eso. O sea, algo que define mucho el género del afrobeat es que es una estructura rítmica que se repite constantemente. Claro. Muy pocos temas tienen una parte de o algo de eso en sí. O sea, una vez que se presentó todo el tema y arranca, es así al principio hasta el final. Total. Ustedes le meten capaz que algún intermedio de percusión en algún tema. En algunos temas sí. Claro. Ahí hacemos algunos arreglos y algunas cositas. Claro, pero en sí es algo como circular, tribal, digamos, podemos decirlo, definirlo así. Sí. Sí, viene de la tradición yoruba. Ah, también, ya, claro. Que es la misma raíz que el candombe, que el son cubano, hay una línea ahí. Y vos sos de los fundadores de Tabú Afrobeat. Sí. Ahí va. ¿Y cómo surge esa loca idea de juntar un millón de músicos? Digo, no un millón, pero digo, ¿sabes? Estuvo bueno cómo se dio. ¿Sí? Sí. Yo me vine a vivir acá en diciembre de 2017. Ajá. Y un día me lo encuentro al DJ del Singavid, que nos conocíamos. Uh-huh. Y le dije que tenía ganas de hacer una banda funk. Y él me dice, no, acá ya hay una banda funk, lo que no hay es afrobeat. Opa. Y la idea me quedó. Pasaron meses y un día dije, ta, hay que armar una banda de afrobeat acá en Uruguay. Uh-huh. ¿Conocía gente ahí? Yo no conocía a nadie ahí casi. Y en su momento Facebook estaba un poco más activo. Había el Se Buscan Músicos. Ahí va. Y puse Se Buscan Músicos para banda de afrobeat. Y ahí me contesta Juaco, que es el baterista. Bien. Y tengo un primer encuentro con él. Y sale un ensayo. Y en ese primer ensayo era el guitarrista. Ah, perdón, y me olvidé el Seba, que es argentino. También. Ah, bien, dos sí, argentinos sí, sí. En la banda. Pasa, sí. Son tantos que sí, ¿viste? No te los sí. Hice nombrar porque probablemente alguno quedara fuera. Claro, no, y ahí está como que se fue dando. Bien. Fue muy chistoso porque en ese primer ensayo era batería, guitarra, trombón, un trombonista de Argentina que no está ahora, y yo. Bien. Y de repente parece el tico que vivía en esa casa, que toca el bajo. Y escuchó el tema que estábamos haciendo y lo conocía y se sumó. Ahí va. Y él quedó ahí. Claro. Y después se empezó a dar. O sea, yo hacía música en los bondis y un día veo un flaco con un trombón en la espalda y le digo, venite, querés tocar, y ahora es el Juan que toca, ¿viste? Bueno, está. Se fue formando espontáneamente, digamos. Sí. Combustión espontánea dando. Hasta que, bueno, que explotó la bomba, digamos. Sí, exacto. Qué bueno. Bueno, vamos a escuchar un poquito más de Tabú Afrobeat, entonces, y luego vamos ya a hablar de lleno de la fecha que se viene ahora nomás. El Dale. Día, así que vamos a escuchar Mandril. Music. Bueno, Tabú Afrobeat, estamos escuchando. Manuel, contanos un poco, ¿cómo se llama este tema, esta bataola, esta bacanal de ritmo, vientos y festividad? Ese tema se llamaba Mandril. Lo compusimos en 2020 y con la producción de Juan Chao. Juan Chao, mirá, estuvo acá como invitado Juan Chao, con su proyecto Falsifica y Crea Cultura. Sí, tremendo, un cra. Tremendo tipo. Tremendo, sí. Ah, qué bueno. Mirá, no tenía ese datito. Bien, viste, siempre. Lo bueno de hacer radio es que uno aprende cosas. Claro. Bien. Si estabas escuchando, a vos te hablo, que estabas escuchando ahí al otro lado y ya te empezaste a mover, o sea, viernes 12 de mayo, 22 horas, ¿qué va a pasar? Tremenda fiesta. Tremenda fiesta, claro que sí. Tabú Afrobeat y DJ Super Chango. Super Chango. El sonido Super Chango. Que es sí. Una especie de sound system, lo que él propone, ¿no? Amigazo, un cra, le encanta el Afrobeat. Uh-huh. Yo me compro discos con él, cada tanto nos traemos unos discos de afuera y... Ahí va. No, sí. Son exploradores, eso. Digamos, de... Sí, y va a estar. Siempre nos encanta hacer con él alguna fecha cuando se puede. Ahí va. Así que la propuesta es esa. Hacer un poco de su música, nuestro Bien. Show, y después sigue la música. Bueno, eso va a ser en Ciudad Vieja. Ciudad Vieja. En el Chamuyo. Sí. Que para quienes hace tiempo que no salen, no son muy de salir, antes era muy conocido ese lugar como Espacio Guambia. Así que, bueno, ahí en 25 de mayo 591... esquina, si mal no recuerdo, Juan Carlos Gómez. Reiteramos, viernes 12 de mayo, 22 horas, DJ Super Chango y Tabú Afrobeat. ¿Cómo se pueden comprar entradas anticipadas? Sí, entradas anticipadas son al 094-335151. Qué buena memoria, porque yo te lo podría haber dicho, porque lo tengo anotado acá, pero no sé, me gustó verte sufrir un poquito. Pasé por tres kioscos para buscar el número que sea más sencillo cuando busqué el chip. Bien, claro, sí, perfecto. Para que lo repito de vuelta, sí. 094-335151. Si no, buscan Tabú Afrobeat en Instagram. Y ahí en el feed está el afichecito del toque y tiene este numerito ahí. Con la información, y ahora está viendo un sorteo también de entradas dobles. Uh-huh. Bueno, entrena. Así que bueno. Está todo en las redes. Sí. Sigan ahí a Tabú Afrobeat. Además, así sigue creciendo esa comunidad que lo sigue, ¿no? Y bueno, que además dice que habrá barra de comidas y bebidas. Sí, sí. Así que bueno, a las 10 podemos ir a cenarnos algo ahí. De, no sé, me imagino alguna empanadita, alguna cuestión de esa. Sí, tranqui. Y una cervecita. Se abren las puertas a las 10. Perfecto, perfecto. Para ir llegando. ¿Y qué algo así que nos puedas adelantar, digamos, de lo que va a pasar el viernes? ¿Que te pueda adelantar de lo que va a pasar? Sí. ¿O me vas a decir que no puedes ver el futuro? Puedo intuir que va a ser tremenda fiesta. Sí, yo también. Claro, la consigna es diría, me atrevo a decir, elemental y al mismo tiempo irresistible, ¿no? O sea, como si tenés ganas de alcanzar un estado de fiesta absoluta. Sí, lo que ¿no? proponemos nosotros, además del show, es que se va generando algo a medida que va sucediendo. O sea, Claro. Es como es justamente lo que nosotros generamos en el show, es como lo que sucede en los temas de Felacute, que es un increyendo, digamos. Seguro. O sea, se genera un estado. Claro. Es como la imagen se viene siempre, es como un fuego. Es como uh-huh. Se empieza con unas brasitas así, es como Claro. Que se va. Es un intercambio con el público. Y Claro. Hay que aprovechar también porque en Montevideo no tocamos hace un montón. Ahí va. Así que la gente que no nos ha ido a ver. Claro. Sí, aparte también, si nunca los vieron, ponele, pero tienen la idea, por esto que están escuchando en el disco, en realidad es una banda para el vivo, ¿no? Sí, totalmente. O sea, es como se multiplica el poder de la banda, Sí. Pero... ¿sabes? Todas las grabaciones que tenemos son en vivo. O sea, es muy difícil. Sí. Claro, no hay otra forma de hacerlo. Transmitir, mismos, no. O sea. Es difícil. Bueno, así que está todo Afrobeat ahí a moverse, 10 músicos en escena. Bueno... 4 instrumentos de viento, 2 percus, una batería, 2 guitarras, bajo, ¿no? Por ahí. Sí. Entrar en el trance ahí de los loops de bajo, ¿no? En la batería esa que va colgada con el ritmo, en esas claves, ¿no? Ese chequeré, ese yembe ahí. Esa constancia. Claro, esa constancia. Que en un momento empieza como, uno no sabe qué pasó, qué está pasando, pero ya como que todo cobra un vuelo. En un momento estás, ¿no?, ahí adentro, sí. Claro, ahí adentro, bien, me gusta esa palabra, ¿no? Como envuelto, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, está, así que la invitación está hecha. Viernes 12 de mayo, 22 horas en el Chamuyo. 25 de mayo, 591, entradas anticipadas al 094-335151. Y me contabas que, bueno, que tiene un fin, digamos, este toque. Sí, este toque fundamentalmente es para juntar plata para los pasajes a Buenos Aires. Nos vamos de gira a Buenos Aires el 24 de mayo. Bien, estamos, bueno, muy contentos, es nuestra primera vez. Ay, lo que va a ser es una familia, Uruguay, familia rodante, dijera, sí, León Gieco. Bueno. Allá en Buenos Aires el Afrodit viene hace rato ya dando vueltas, ya hay un público, sí, claro, formado, ya han habido festivales. Eso sí, claro, Buenos Aires es una movida mucho más ecléctica, ¿no? O sea, hay como... Claro, sí, de hecho conozco alguna banda argentina de Afrobeat, Nehuen Afrobeat creo que es. Nehuen es de Chile. ¿De Chile? Ah, sí. Mirá. Acá vamos a tocar el miércoles con El Gran Capitán. Ahí va. Que es un bandún, así que si hay gente escuchando acá, también tienen, bueno, discos en YouTube, en Spotify. A mí me encanta, me gusta mucho el Afrobeat que hacen, la llegada de ellos. Y el viernes 26 estamos tocando con otra banda, se llama Chinos Afrobeat. Ahí va. Bueno, como vos decías hace un ratito, el Afrobeat, digamos que es Fela Kuti, ¿no? O sea, sí, básicamente no es ni un subgénero, ni una rama de algo más grande, ¿no? Y vos me contabas fuera del aire que hay un librito ahí sobre Fela Kuti, ¿puede ser? Hay un libro, uh-huh, que terminé de escribir este año. Bien. Son transcripciones musicales de sus temas, de 25 temas. Algo que hasta ahora no se había hecho. Cuando decís transcripciones... Partitura. De la parte rítmica, uh-huh, de los vientos, de la guitarra, bajo, o sea, de todos los instrumentos. Wow. Sí, de 25 temas de él. Mirá, qué laburito. Todavía, sí. Ahora voy a ir a aprovecho el viaje a Buenos Aires para hacer unas impresiones y me voy a traer acá para repartir en físico. Uh-huh. Ahí en... Está la página felasongbook.com, donde hace un tiempo estaba para descargar y por ahora lo puse en pausa porque se vienen buenas. Claro, se viene el papel. Se vienen ahí, así que está, ahí nada. Bien. Pero bueno, ¿cómo se llama el libro? Fela Anikulapo Kuti. Anikulapo era su segundo nombre. Bien. Songbook. Está. Perfecto. Hay un Instagram también, fela.songbook, así para los que estén interesados. Y lo que también trabajé en el libro, como, o sea, es muy difícil sacar de contexto el Afrodit, ¿no? O sea, entonces trabajé con Sagrario Luna, que es una española, uh-huh, que escribió la primera biografía en español, habla hispana, que se llama Espíritu Indómito. Mirá. Que es, para quien quiera acercarse a él, es tremendo el laburo que hizo ella. Y la contacté y ella escribió una biografía para el libro y la historia de cada tema. Bueno, así que en breve, quien quiera tener ese libro en papel lo va a poder hacer, digamos, sí, acá en Uruguay precisamente, ¿no? Uh-huh. Está bueno ahí, si sos bajista o guitarrista, bueno, cualquier otro tipo de instrumento. Tenés ahí, bueno, para leerte ahí, ¿no? Exactamente, y también si te interesa qué es el Afrobeat y tener un lindo libro y empezar a estudiar música con eso, o si no ahí sos músico, también tener un acercamiento. ¿Tiene alguna anotación, digamos, complementaria al libro, o básicamente son las piezas de Fela Kuti transcritas? ¿A qué te referías con...? Y algún comentario... Claro, lo que pasa es que hoy en día ya está la música para escuchar, entonces no tiene... No, sí, hay un apartado donde explico cómo se usa el libro y que es necesario también, como la forma de escritura es por partes, como los temas son larguísimos, claro, serían 15 páginas cada tema, entonces hice algo como más concreto, uh-huh, aprovechando esta cuestión de la reiteración de las frases, ¿viste? Entonces hay como una explicación ahí. También es para incentivar, uh-huh, a las que la gente escuche, conozca Fela Kuti y su legado musical siga y exista en papel que hasta ahora estaba. Qué bueno que sea acá, ¿no? O sea, está buenísimo. Así que se agradece como. Tiene una labor patrimonial, si se quiere, también, o de preservación, o de divulgación, ¿no? Sí. Así que sos una persona como, bueno, además de muy colgado con la música, muy colgado con el afrobeat, pero ¿escuchás otros géneros africanos? No sé, yo a raíz de introducirme un poco más en el afrobeat, a raíz de verlos a ustedes en vivo, por ejemplo, me encontré con Evo Taylor, claro, que por ahí no es tan afrobeat, pero o sí lo es. A mí me da como que son como otras estructuras, quizá. Y es de la misma época, más o menos. Ahí va. Pero no es afrobeat netamente, claro, dicho. Claro. A mí me gusta mucho el high life. High life es lo que se tocaba antes del afrobeat. Bien. Como música más... Se acerca un poco al calipso, ¿viste? Como bien, es más sí. viejo, es más de los 60, de los 50, uh-huh, que se tocaba en Nigeria, y Fela Kuti agarra un poco de eso, un poco de allá, y el afrobeat es como tal, es una mezcla de todo eso. Claro. ¿Viste? Y en cuanto a escalas y eso, ¿es muy diferente a lo que vos conocías de tu formación así occidental, o medio como que van como por el mismo tipo? No, es muy... Trabaja mucho sobre lo pentatónico. Ahí va. Es un sistema que se usa mucho en África. ¿Viste? Claro. Es algo que Fela Kuti además lo hace adrede, uh-huh, por mantener la raíz, ¿no? De donde viene la música. Claro. Esta. ¿Viste? Ahí va. Sí, y también a mí como saxofonista, y siendo Fela Kuti saxofonista, fue una música que me llegó. Yo lo escuché en Bolsón, Patagonia, uh-huh, donde soy, por primera vez, con una banda que fue allá. Yo lo conocí por una banda y los vi en vivo, tocaban en una plaza y no entendía qué era la música esa. Claro. Y vos de un lugar frío, ¿no? Allá al sur de Argentina, y cae una banda de afrobeat ahí. Claro, hermoso. Claro, sí, cómo no. Bueno, buenísimo entonces. Muchas gracias por estar acá. Me encantaría seguir charlando contigo largo rato, pero bueno, lo haremos quizá con alguna de las tantas otras bandas que por ahí integrás, porque sabemos que los músicos tienen muchos proyectos, me imagino que será tu caso también. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Invitamos nuevamente a la gente para el viernes 12 de mayo, 22 horas. Estoy hablando de memoria esta vez, en El Chamuyo. Bueno, se acercan ahí Tabú Afrobeat y DJ Super Chango. Sí. Exactamente, bueno. Y a la audiencia le digo que bueno, que el martes que viene, 19:30, vuelve Ahora Sí Te Escucho, esta casita de la música emergente. Así que bueno, les deseo que tengan una muy buena semana, y lo de siempre, si es con música emergente, mucho mejor. Los que tienen el control. y al rebaño que le sigue obediente. Llega el enjambre. El mundo que gira, nadie lo domina, ni el rico sectario, ni el loco demente. La gente se duerme, ignorando su fuerza, la fuerza que cambia, libera la mente. Un podcast, un espacio de Radio Pedal para la música emergente y acá. Nos reencontramos el martes a las 19:30. O si lo preferís, búscanos en radiopedal.uy y escuchate el resto de las entrevistas. Ahora sí te escucho. Música emergente de acá. ¿Estás escuchando? Radio Pedal.